Jueves 20 de diciembre de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo. Esto es Berrión Noticias y empezamos hablando de las citas para hoy, en concreto de consumo responsable, gracias a una charla que ofrecerá la asociación Suma con Causa. Efectivamente, hoy jueves 20 de diciembre Álvaro Cía, de la asociación Suma con Causa, presentará dentro de las jornadas medioambientales en el Empresómetro Ético, un espacio web que clasifica a las empresas en función de su responsabilidad social y medioambiental. La cita tendrá lugar en el Culturgune de 7 a 9 de la tarde. Y también hoy el colectivo Herrira seguirá adelante con su venta de material. Hoy jueves de 6 a 8 de la tarde el colectivo Herrira, que reivindica los derechos de los presos, podrá a la venta material de la asociación en la sociedad Zulo Alai. La venta continuará mañana viernes de 8 a 9 de la tarde en la plaza Euskal Herria, durante la encartelada prevista para ese día. Y nos vamos ahora al ayuntamiento, donde este mismo viernes tendrá lugar el pleno del mes de diciembre. El punto más destacado del orden del día será la renuncia al cargo de la concejala Inma del Río, del grupo municipal Nafarroa Bai. Berriozar Irratia se puso en contacto ayer con la edil, aunque esta declinó hacer cualquier tipo de declaración. Aseguró que su despedida tendrá lugar en el pleno de mañana y que será en ese momento cuando dé todas las explicaciones en torno a su decisión. En cuanto al resto de los puntos del pleno municipal, serán los siguientes: la modificación de las órdenes fiscales y los precios públicos, la actualización de las tarifas para 2013, el complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo para los empleados municipales, el nuevo reglamento para la celebración de las ceremonias civiles y una moción de Nafarroa Bai sobre una declaración institucional. El pleno tendrá lugar mañana viernes, día 21, y ojo que cambia la hora, a las 4:30 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y han organizado hoy se ha organizado un acto festivo reivindicativo en Berriozar para denunciar los desahucios. La plataforma de afectados por los desahucios de Nafarroa ha organizado un acto festivo reivindicativo para el día 21 a las 7 horas de la tarde en la plaza Eguski de Berriozar. En esta céntrica plaza se colocan desde hace varios años un belén en la que la plataforma utilizará como excusa para parodiar un desahucio y denunciar esta práctica a las puertas de las fechas navideñas. Y precisamente por la proximidad de estas fechas, la Asociación Ayuda al Vecino de Berriozar ha organizado una recogida de alimentos. Los miembros de la asociación irán casa por casa el próximo día 22 de diciembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde, recogiendo arroz, legumbres, galletas, pastas, botes, latas, aceite, leche, todo lo que con este tipo de alimentos tenga que ver, para repartirlos entre las familias necesitadas de nuestro pueblo. Y no podemos hablar de la Navidad sin mencionar al Olentzero, que bajará del monte durante los próximos días. Los primeros en recibir la visita del carbonero serán los chiquis de Mendialdea, que han organizado la fiesta del Olentzero para mañana viernes. A las 9:15 de la mañana, niños y niñas y profesores le recibirán con los brazos abiertos entre canciones y bailes. A las 10 de la mañana comenzarán la fiesta en el gimnasio y los chiquis irán actuando clase por clase ofreciendo canciones al Olentzero. Posteriormente llegarán el Amaike Taco y el carbonero irá visitando a todas y cada una de las clases de educación infantil y primaria. El día 24, por otra parte, se llevará a cabo el tradicional desfile del Olentzero desde el frontón Lancheluce, pero antes de ello, Berriozar Irratia también recibirá la visita del carbonero. Será a las 9:30 de la mañana en este mismo magazine, así que lanzamos una invitación para que se acerquen todas las niñas y niños de Berriozar que lo deseen para hablar directamente con Olentzero. Y una nueva actividad prenavideña, hablamos de la proyección del film Ventanas al Interior. La película documental que refleja la situación del colectivo de presos vascos se proyectará en Berriozar en vísperas de Navidad. En concreto, la proyección tendrá lugar el día 23 de diciembre a las 7 en el auditorio. Las entradas podrán conseguirse desde una hora antes en taquilla. Y para terminar con este bloque informativo, hablamos de la Corrika. La carrera por el euskera organizada por AEK nos plantea un nuevo reto este año, una gincana en busca del relevo. Las actividades se celebrarán pueblo a pueblo y para apuntarnos tenéis que acudir al Euskaltegi Auzalor en la calle Artekale número 24 o en el número de teléfono 948-300-602. Hora ya de abrir nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a los titulares de la prensa del día. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los periódicos? Y hoy comenzaremos con el periódico Gara. El caso Cervera devuelve al PSN la oportunidad de abrir una investigación sobre la Caja de Ahorros de Navarra. Oportunidad sí que le da. Otra cosa es que vaya a querer investigar Caja de Ahorros de Navarra. No nos olvidemos de que tanto UPN como PSN están muy metidos en esta caja o han estado muy metidos en esta caja. El gobierno navarro se salta a medio ambiente para que Portland incinere residuos. Profesores de Donapea presentan alegaciones para que el centro se mantenga. Y seguimos con Diario de Noticias. El gobierno aprueba el decreto foral que reforma el horario de atención a los centros de salud y de urgencias. El Parlamento pide retirar los fondos públicos de entidades financieras que realicen desahucios. Y los nacimientos bajan en Navarra. Y sube hasta 83,5 años la esperanza de vida. Es decir, que estamos cada vez menos, pero vivimos más. Y acabamos con Diario de Navarra. El comercio navarro no para antes de Navidades y sigue porque es que tiene que vender y vender, ya que luego ya veremos qué pasa en la cuesta de enero. Salud planea pagar por objetivos a los médicos de atención primaria. Ya lo que faltaba, señores. Ya no nos van a atender por la salud, sino por objetivos. Barcina sobre el caso Cervera. No me creo nada. Espero que la justicia actúe pronto. Bueno, pues es que ricasco, Jaime, por esa lectura crítica de los periódicos del día. Cerramos ya nuestro kiosco digital y pasamos a ofreceros la información meteorológica. Temperaturas moderadas, templadas en lo que llevamos de día. Parece que no va a cambiar mucho la situación. Ahora mismo tenemos 10 grados en Berriozar, es lo que marca nuestro termómetro. Parece que lo que seguirá marcando durante las próximas horas, ya que para hoy se esperan máximas de 13 grados. Y en cuanto a los cielos, cabe decir que permanecerán cubiertos en su mayor parte durante todo el día. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.